¡Sí! Nos gusta el espíritu de la Navidad. Compartir sonrisas, dar felicidad, recibir alegría, regalar ilusiones. Por eso en Toys R Us están todos los juguetes más deseados para que los más pequeños puedan disfrutar y aprender jugando, compartiendo, y los mayores disfruten de esta alegría e ilusión. Porque nos gusta ver cómo los sueños se hacen realidad. Ven a Toys R Us y descubre el verdadero espíritu de la Navidad. ¡Felices fiestas a todos! Si existe, está en Toys R Us. Desde hace décadas, el radioteatro está en nuestro ADN. La cadena SER presenta... El teatro del aire, negra y criminal, cuento de Navidad. ¿Usted lo que quiere es liarme otra vez? No, Candelaria, no, ahora te hablo muy en serio. Lo único que quiero es seguir siendo un chaval. Basta ya, George, no me hagas esto. Amarros. ¿Pero qué les pasa? Vete, Sebastián. Ya me voy. Un largo camino de historias, personajes y emociones. De artista que persigue emociones, comedias que nos inventamos en preparación de las que han de escribir. El día de Navidad, a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, Ser o No Ser presenta Navidades Radioteatro. Interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid. Un recorrido de casi un siglo de duración con Carmen Socías y Carlos Hurtado. Hoy escucharán ustedes... Ser o No Ser. Ay, si yo no hubiera hecho la locura de dejar el teatro. Cadena Ser. En la cadena SER, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Jack Frost nipping at your nose. En la cadena SER, esto es Ya estamos aquí, Navidad 16. Tide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Y este es Ray Charles. Everybody knows a turkey and some mistletoe. You have to make the season right. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on. Every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one. I know. Although it's been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Una de las grandes voces, pianista, cantante, de nuestra historia, de nuestra música. Merry Christmas. The Christmas Song. Qué gran pérdida, ¿verdad? Es Michel, no, es Michel Legrand, el pianista, orquesta, y Madeleine Perrot. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Will be near to us once more. Someday soon, we all will be together. If the fates allow, until then, we'll have to muddle through somehow. Christmas now. Someday soon, we all will be together, if the fates allow. Until then, we have to muddle. Madeleine Perrot con el gran compositor, líder de la orquesta, Michel Legrand. Un pianista que me encanta, Vince Guaraldi. He dejado terminado el tema. Greens. Green Leaves, de un disco que se llama Charlie Brown Christmas. Vince Guaraldi Trio, un poquito de música instrumental. Robin Leaves. Como todas las navidades, en la cadena SER hacemos algún programa de esta música. Bueno, y de esta forma de entenderlo. Un grandísimo pianista de jazz, Vince Guaraldi. Ya un cantante de soul, compositor gigante que se llama Babyface. Y esto de Rodolfo, el reno de nariz roja. Reno de nariz roja, Rodolfo, es Babyface, cantante, productor, compositor, músico de éxito sin duda. Vamos a bajar un poquito el tono. Estos son los Saints Unifier Vocals. Y la gran cantante Gladys Knight. Holy Night. Y Noche de Paz, Silent Night. Love. and the soul felt his word. And the weary world rejoices. A new and glorious morn. Silent Night. Una de mis cantantes favoritas, Gladys Knight. Desde los 60, Gladys Knight y los Pips. Esto se compuso en el año 41, nada menos, del siglo pasado, claro. Mr. Bing Crosby. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, like the ones I used to know, where the treetops glisten solo en el año 41. Segunda Guerra Mundial, nada menos. Bing Crosby. El pianista Marcus Johnson. We Three Kings. Somos tres reyes. Marcus Johnson, arreglista también, productor, tiene su propio sello y es guitarrista, digo guitarrista muy bien, pianista,

life is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town. Yes, they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. Fireside is blazing bright. We hear caroling through the night, and this Christmas will be very special Christmas. Christmas. This Christmas. Poniendo trocitos de música de soul y de jazz. Y hay algunas versiones como algo que se ha convertido en una canción de Navidad, bueno, y de todo tiempo, que es esta maravilla. Los Winans es una de las bandas de gospel, rhythm and blues, soul, con un coro detrás que te ate sentado, sentada, vas a escuchar una banda. Oh, happy day. Oh yeah. I remember this, Edward. Never will forget this. My, my. It's like music to my ear. What a wonderful day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. Oh, Happy Day. La música del gospel, algo repetitiva, con toda la capacidad que tiene cada uno de los cantantes, de sus solos, de sus capacidades de expresión vocal, en un coro inmenso dirigido por Bibi Winham, que realmente, para que os guste esta música, solo hace falta ponerlo un par de veces y ya os encanta. Un grupo vocal que se llaman Natural Seven, con Michel Bublé. You can hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you can hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them sing, hear them sing. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle you can hear silver bells. The corner Santa Claus, silver bells, is busy now because it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, you'll hear it in the air. You'll hear it everywhere. Soon it will be Christmas Day. Very soon it will be Christmas Day. Seven. Unas voces prodigiosas que crearon también asombro en el gran Quincy Jones, por ejemplo, con Michel Bublé, ese cantante que tanto nos gusta a tanta gente. Un disco novísimo de este mismo mes de diciembre. When you wish upon a star. Love, Disney, jazz. Lavas, Disney. Who you are, el gran Gregory Porter. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come true. Fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Oh, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish up on a star, your dreams come true. Of the blue, fate steps in to see you through. And oh, when you wish upon a star, your dreams come true. When you wish upon a star, el jazz ama a Walt Disney. Loves nada menos que Disney. Y nos vamos a ir. El disco es excelente, me encanta. Y él es el gran Gregory Porter, grande en tamaño, grande en voz, grande en capacidad creativa. Es David Benoit, The First Noel. Buen tiempo, buenas navidades. Esto en la cadena SER es Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes, besos. Me gusta escuchar. Ponerme al día. Conocer. Me gusta que me escuchen. Cadena Ser. Corre nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. ¡Bomberos! ¿Qué hacéis? Un mannequin challenge. ¡Pero en medio de un incendio! Es que así queda súper espectacular. Amigos, se acaba por fin 2016, el año del Mannequin Challenge. Vamos a despedirlo como merece. Vuelve a Por Uvas, la forma más inteligente de recibir el año nuevo. 4 horas de show radiofónico con los mejores humoristas de la cadena SER. ¿Los especialistas secundarios? No, los otros, señor Inés. Sí, por aquí pasarán Buenafuente, Ortega, Berto, los chicos del Mundo Today, los de la vida moderna, Manuel Burke, Raúl Pérez de San Bernardino, Bruce Renner... Y nos comeremos las uvas. ¿Cómo? ¿Nos comeremos las uvas? 2 veces, a las 12 y a las 12 en Canarias. La noche del 31 a Por Uvas con especialistas secundarios desde las 11 hasta las 3 de la madrugada. Vive la noche vieja con la radio, tu fiel compañera, tu amiga. Suficiente. A Por Uvas, patrocinador oficial de nada, de todo. Esta Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, niños. No será tan blanca. Érase una vez un rey muy rico. Tenéis que esconder esto. Es mucho dinero, ¿de quién es? Prométeme que no se lo diréis a nadie jamás. Lo prometo. Pero un día, unos hombres malos se llevaron al rey. Ya casi han llegado. ¡No lo llevéis! Negra y Criminal presenta... Niño... La noche del cazador. Volvieron los hombres malos y entonces... ¿John, qué es eso? Un clásico del cine adaptado por primera vez al radioteatro. Ni un movimiento. Niño. Está viniendo. ¿Por qué no salís? ¿Dónde está mamá? Sé que estáis ahí. Papá. Este 25 de diciembre, a las 8 de la tarde, especial Negra y Criminal. La noche del cazador, con Mona León Siminiani. Que no te lleve el hombre del saco. Síguenos también en iTunes y iVoox. Feliz Navidad a todos. Cadena SER. Bienvenidos a la fiesta de Tracaman, el héroe más petardo. En la traca, más ofertas low cost, Pirocard. Trueno Megaboom por solo 3,20€ y cohete mosqueteros por 14€. Con la tarjeta Pirocard, todos son ventajas. La traca en Fuenlabrada, Mejorada, Moralzarzal, Parla, Las Rozas, Torrejón, San Sebastián, Toledo y Guadalajara. Y en latraca.es. La traca, una explosión de diversión. Gustavo Dudamel vuelve a Madrid tras dirigir el célebre concierto de Año Nuevo en Viena. El más emblemático director del momento interpretará el día 16 de marzo en el Auditorio de Música la Novena Sinfonía de Beethoven. Entradas a la venta en taquillas y página web del auditorio. En Navidad, regala cultura. Colabora la Cadena SER. Houston, suspendemos la misión. Nos vamos a Ocasión Plus. Todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus. Ven y escoge entre más de 1000 coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto. Financiación total en el acto, garantía hasta 24 meses. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. ¿Preparado para un espectáculo único? Javier Fernández, nuestro bicampeón del mundo de patinaje artístico, presenta en España Revolution on Ice, la fusión de los mejores artistas del patinaje sobre hielo con la música en directo de Sweet California, Hueco, Diana Navarro, Eva Ruiz y Henry Méndez. Un único espectáculo el 29 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Si no quieres perdértelo, compra ya tus entradas en revolutiononice.es. Sara Baras llega a Madrid al Teatro Nuevo Apolo con su espectáculo Voces. Sara Baras, a partir del 23 de febrero, Voces. Su particular homenaje a los grandes del flamenco. Estas Navidades, regala cultura, regala Sara Baras. Ya a la venta en entradas.com, sarabaras.com, teatronuevoapolo.com y taquillas del teatro. Radio Madrid 105.4 FM, 810 Onda Media. Radiomadrid.es.